del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain. Let's go. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Wanna go and wander in the ticker tape. You boy, where 7th Avenue meets Broadway. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una canción reggae. that table. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un dance de los 90.